Steve McCurry ha trabajado para numerosos medios de comunicación tan importantes como National Geographic o la agencia Magnum. A los 35 años de edad, consiguió uno de los retratos más icónicos de la historia de la fotografía con su obra La niña afgana en 1985. Trabajó como reportero de guerra en conflictos como la guerra del Afganistán, la guerra del Golfo, y pese a todas las polémicas de los últimos años, su obra es la obra de un fotógrafo sencillamente genial. Hola a todos, mi nombre es Robert, me encontraréis diariamente en mi perfil de Instagram, @robertomasefe, en mi página web robertomasfoto.com y en mi canal de YouTube. Todos los enlaces los vas a encontrar en la página web o en las notas de este episodio. Te recuerdo que están ya disponibles las fechas de mis talleres prácticos de fotografía para el primer trimestre del año, desde enero a marzo, en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Pamplona y Bilbao. Os invito a entrar pues a robertomasfoto.com, a la zona de talleres y reservar plaza en uno de los grupos para aprender y disfrutar juntos de la fotografía. Esta serie de podcasts están relacionados con los grandes maestros de este noble arte. Se me ocurrió a partir de una serie de vídeos del canal de YouTube a los que, de nuevo, como siempre, iré referenciando según el autor, ya que allí podréis ver fotografías del mismo que completarán esta experiencia sonora que pretende ser este programa de podcast, que está más pensado al ser audio, pues para escuchar y para sentir. En este episodio hablamos de uno de los fotógrafos que mejor ha sabido entender el color en el retrato, encontrar la esencia de la persona en conflicto continuo, componer de forma brillante y dinámica. Así que, por favor, os pido un momento de respeto, un minuto de silencio, no llegará tanto, y empezamos con Steve McCurry. El retrato de la niña afgana es considerado por muchos la Gioconda del siglo XX. Hasta ahí hemos llegado con uno de los retratos más icónicos de la historia de la fotografía. Un momento en la vida de una mujer afgana, en una situación dramática, que fue congelado para siempre en la fotografía de Steve McCurry y yo creo que en el imaginario colectivo de todo el mundo. Ya no solo fotográfico, sino todo el mundo conoce o ha visto en alguna ocasión esos ojos, esa profundidad de la mirada de esa niña. Conseguir que con el simple hecho de mencionar esa foto no necesites verla para visualizarla en tu imaginación, os puedo asegurar que es puro sinónimo de éxito total. Para un fotógrafo es lo máximo. Y es que además, un fotógrafo como McCurry que trabaja el reportaje humanista sin olvidarse de ese punto artístico es súper importante. Fijaos que ese punto artístico, incluso años después, le generaría alguna que otra controversia de la cual también vamos a hablar. Su carrera se inicia tras los pasos del mejor fotoperiodista de guerra, Robert Capa, que de hecho le llevó a ganar ciertas condecoraciones. Por ejemplo, su trabajo en Afganistán le hizo ganar esa medalla de oro Robert Capa al mejor reportaje fotográfico en el extranjero y desde entonces su leyenda de reportero audaz empezó a crecer como una persona capaz de entrar en las zonas más complicadas y aguardar en ellas durante semanas para llevarse una serie de fotos necesarias para los reportajes que realizaba tanto para encargos como pues para ciertos trabajos personales que se fueron publicando posteriormente. Desde entonces se fue engrandeciendo, hasta que en 1986, y después de una serie de grandes reconocimientos y trabajos, entró como miembro de pleno derecho en la prestigiosa agencia Magnum. Poco hay que decir de esta agencia Magnum. Hablamos de gente como Robert Capa, como Henri Quatre-Bresson. Estamos hablando de gente que ha marcado la fotografía desde prácticamente pues, su época más moderna. Pues Steve McCurry, miembro de pleno derecho. El estilo fotográfico siempre de este autor siempre me ha llamado la atención, sobre todo por su dinamismo, por esa composición exquisita de sus escenas. Yo siempre lo he dicho, ese flow tan difícil de explicar, del que hablamos de hecho en el título del, del podcast, ¿no? Y también del vídeo que os referencio siempre para ver un poquito esas fotografías, que es una sensación inexplicable de movimiento dentro de lo estático que es una fotografía. Es un puro trabajo de composición. Es algo que te impulsa a marearte, a moverte, a conmocionarte. Cuando te enfrentas a ciertas fotos de McCurry en las que con el uso de objetivos angulares como el 28mm o el 35mm consigue transmitir al espectador una sensación de que en ella hay un antes, hay un durante y hay un después. Hay una historia completa alrededor de esa imagen. Un todo que se mueve sin moverse y que es tan difícil de conseguir. Su trabajo más personal lo encontramos durante sus viajes a la India y al sureste asiático. Es siempre reseñable por la capacidad de McCurry por capturar, por saber encontrar la esencia de esos lugares, de esas personas también. Fotografías que mezclan un momento irrepetible, una luz bonita y cuidada, así como una composición ordenada y siempre con sentido. Tres factores que os puedo asegurar convierten cualquier fotografía en algo reseñable con mayúsculas. Es un fotógrafo que sigue activo, que ha trabajado con cámaras Nikon, Hasselblad de formato medio, que siempre se declaró fiel seguidor de los colores de la película Kodachrome. De hecho, como anécdota, existe un hecho que con el paso a la era digital, que no es ajena para Steve McCurry, su predilección por la película de toda la vida, en este caso Kodachrome, hizo que el propio fabricante Kodak le entregara el último rollo que se fabricó en sus instalaciones. Y esas fotografías que consiguió McCurry se publicaron en Vanity Fair en el año 2010. Las podéis encontrar en internet de manera muy sencilla. Unos retratos exquisitos, tanto de gente popular como Robert De Niro, como escenas cotidianas de sus viajes a la India, etc. Y quedarán, sin duda, como un hecho histórico para la marca y el fotógrafo. En lo personal, los retratos de Steve McCurry me parecen de una exquisitez digna de cualquier maestro pintor. Si veis alguna de sus fotografías de retrato, podréis observar y seguramente intuir el trato con el sujeto, cómo supo reflejar las expresiones de sus ojos, su boca, sus manos, el color del fondo que acompasa la melodía del retrato en sí. La fotografía de retrato, fijaos, es tan difícil como impresionante cuando se sabe conseguir sacar, extraer el alma del sujeto y mostrarla al público a través de la cámara. Y es un arte que McCurry domina con claridad si atendemos a su obra. De hecho, para el autor, es coincidente en este punto con ciertos aspectos que nos explicaba Cartier-Bresson, que no era especialmente un, digamos que un gran, por supuesto era un buen retratista, pero no podemos decir que era su especialidad. De hecho, él mismo lo reconocía. Pero sí que Cartier-Bresson decía algo muy interesante, y que podéis echar mano del primer capítulo de este podcast, en el cual decía algo así como que el mundo es el mejor estudio de fotografía para tomar retratos. Porque ahí lo tenemos todo, ahí tenemos todo el tipo de luces, todo tipo de fondos, todo tipo de situaciones. Ese es el verdadero arte. Esa es la verdadera dificultad que por ahí contemplaba también Steve McCurry. Es tan fácil como complicado. Pero si de algo también debemos aprender el trabajo de McCurry es de su capacidad para observar. Hacerlo sin cámara de fotos, solo observar, viendo cómo respira el lugar, cómo se mueven los latidos de sus calles, de sus gentes, alinear el ritmo de tu corazón con ellos. Para entonces, y tras horas e incluso días de pasear por esos mismos rincones sin la cámara, de haber visto, saludado varias veces a esas personas que caminan por ellos, tomar tu máquina tranquilamente y comenzar a fotografiar. Eso es lo realmente interesante y que me llevo, además de estética y técnicamente, de Steve McCurry, de su forma de trabajar. Pero bueno, llegó la polémica. En el año 2016, en una muestra de fotografías de Steve McCurry en la ciudad italiana de Torino, se descubrió que algunas de las fotografías expuestas habían sido manipuladas a fin de mejorar la composición de las mismas. Se habían borrado pequeños detalles que hacían que esas composiciones fueran tan perfectas y limpias, de detalles superfluos que pudieran desviar la atención aunque fuera brevemente. Se acusó a Steve McCurry de tramposo, ya que la manipulación fotográfica no se permite dentro del código ético del fotoperiodismo. Sin embargo, McCurry se defendió, argumentando que la mayoría de su trabajo se encuadra dentro de la interpretación de la realidad como fotógrafo de reportaje, no tanto como un periodista que únicamente debe buscar captar la realidad con el más puro lenguaje fotográfico. Unos contentos con estas explicaciones, otros molestos por este desengaño que suponía ver a un fotógrafo con tanta reputación como McCurry con esa, pues bueno, envuelto en esa polémica, con esa mancha, si podemos decirlo, en el expediente de este autor. Bueno, la verdad es que creo que jamás nos pondremos de acuerdo, ¿eh? Yo voy al conjunto de su obra, voy al sentido como artista, al sentido como fotógrafo, que ve una realidad y la captura aportando el sentido que el propio autor necesita transmitir. Ver unas fotografías de McCurry con un sentido compositivo digno de dedicarle horas a cada una de ellas para aprender, para ver cómo lo hizo, para interpretarla, para ver la geometría, el sentido del color. Bueno, la verdad es que es una maravilla y creo que no deberíamos de perdérnoslas. Aprender cómo utiliza esos elementos debería de preocuparnos, yo creo que más que polémicas, que tampoco creo que lleven a nada. La obra de un fotógrafo como McCurry se observa en su conjunto y creo que sin duda es una obra soberbia. Espero que este podcast os anime a investigar, como siempre, no solo a visualizar el vídeo de YouTube, sino también a buscar esas imágenes, a comprar libros, a que os dejen libros de Steve McCurry para poder disfrutar de esas fotografías en papel, como realmente yo creo que más se disfruta la fotografía realmente, y aprender. A dejaros de prejuicios con estas últimas polémicas, ya digo, a partir del año 2016, y que de verdad disfrutéis de una obra de tanta magnitud de calidad fotográfica. Si os ha gustado, por supuesto, suscribiros a este podcast. Lo tenéis en iTunes, lo tenéis en iVoox, lo tenéis en robertdomasfoto.com. Y por supuesto, si os ha gustado, dejad un comentario positivo en estos medios de comunicación del mundo del podcast, porque así llegaremos a más gente y yo personalmente os lo agradeceré. Nos vemos con otro programa la próxima semana y con otro gran fotógrafo del cual disfrutar y aprender. Un saludo.